Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Como saben ustedes, aquí en Punta del Este, en el Centro de Convenciones, se viene realizando la Conferencia Global del Día Mundial de la Libertad de Prensa en Punta del Este, organizado por UNESCO, y hoy estamos justamente en el Día de la Libertad de Prensa. Y qué mejor que poder contrastar nuestras realidades con las realidades de otros colegas de otras partes del mundo. Es por eso que nuestra producción ha querido que nos contactemos a partir de este momento con quien es el presidente de la Asociación de la Prensa de El Salvador, quien se encuentra aquí en Punta del Este, César Faguaga. Así está bien pronunciado tu apellido, César. Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Sí, así está perfecto pronunciado. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado bien acá en Punta del Este? Bien. Aún no he tenido oportunidad de caminar y de conocer porque he estado de lleno en las actividades y pendiente también de lo que pasa en El Salvador, pero ya ahora por la tarde podré conocer. Me parece, en cualquier caso, muy agradable el clima y es un gusto estar acá. ¿La importancia de un encuentro de estas características? Es muy importante porque creo que de alguna forma en los diversos países que desde Latinoamérica y del mundo vamos a conocer una realidad que muchas veces si no hubiese este tipo de eventos no se conocería. Nos damos cuenta además que sufrimos realidades parecidas, nos damos cuenta que ahora mismo en el mundo hay una intención de quienes detentan el poder de limitar la libertad de prensa, y que eso tiene una repercusión directa en la libertad que tiene cada uno de los ciudadanos de recibir información de calidad para tomar mejores decisiones. Con lo cual es importantísimo reunirnos, ver justamente lo que nos afecta y cómo podemos tratar de solventarlo. ¿Cómo es la realidad hoy allí en América Central, un lugar que tiene algunos países como México que muchas veces se han transformado en lugares que lo podemos definir como prototipo en lo que tiene que ver con la violencia, con la gente que trabaja en los medios de comunicación? Bueno, es muy complejo lo que está pasando en Centroamérica. Nosotros le llamamos el Triángulo Norte a esto que forman países como Guatemala, El Salvador y Honduras, y que viven realidades similares. No gobiernan populistas, y eso tiene una repercusión directa con persecuciones o con limitaciones al ejercicio periodístico. En países como en México, además, esto lleva todavía un punto extra, que es la violencia exacerbada contra periodistas. Pero lo que estamos viendo en la región de Centroamérica es que es el cierre del espacio cívico, en El Salvador particularmente, que creo que todo el mundo conoce o ha escuchado hablar de alguna forma del presidente de El Salvador, que es un tipo que gobierna a través de Twitter, que se llama Nayib Bukele. Y se hizo muy popular, ¿no? Pero esta popularidad fuera, muchas veces la gente no mira lo que está pasando dentro, justamente porque la burbuja de propaganda busca controlarlo todo. Y lo que está pasando ahora mismo es que se han pasado leyes en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Casa Presidencial también tiene un discurso de odio contra la prensa, que lo que está buscando es controlar la libertad de expresión en el país. Ahora mismo vivimos en el estado de excepción, que es casi como un estado de sitio, a raíz de una explosión violenta que hubo el pasado 26 de marzo, y ha limitado derechos constitucionales, y además se han pasado reformas que supuestamente para combatir a la delincuencia generada por las pandillas, el gobierno pretende además controlar lo que publican y no publican los medios de comunicación, que para nosotros es una medida completamente aberrante porque no vemos qué tiene que ver combatir la delincuencia con lo que se publica en la prensa, con lo cual vemos muy complejo lo que está pasando. Nos preocupa que se limite de esta forma el trabajo periodístico. Hay incluso funcionarios pidiendo detenciones arbitrarias contra periodistas, acusando que los periodistas son voceros de las pandillas, que son los grupos criminales juveniles, y bueno, y no tan juveniles también. Entonces, es una realidad compleja la que se vive. Por eso nos interesa que en otros países se conozca esto, para tener un conocimiento un poco más preciso de lo que está pasando en Centroamérica y en El Salvador en particular. ¿Y hay violencia contra la gente que trabaja en los medios de comunicación? Sí, justamente eso tiene que ver con la creación sistemática de enemigos. Y eso es lo que hacen los regímenes populistas. Al final es una búsqueda constante del enemigo para tratar de tapar sus propias falencias. Se ha querido hacer ver que los medios de comunicación y los periodistas somos el enemigo de este proyecto. Y cuando este discurso de odio contra los medios cala, ha habido ya escenas de violencia, de golpes o destrucción de equipo periodístico de parte de funcionarios públicos, de parte de la policía. Y lo que después de ha pasado, después de esas escenas violentas, es que los policías le dicen a los periodistas, es que ustedes están contra nosotros. Quiere decir que este discurso de odio ha envenenado a instituciones públicas, lo cual es muy terrible en un país que ha sido muy violento, en un país que durante años ha querido resolver la violencia con violencia, que quiere apagar el fuego con gasolina. Entonces, nuestro llamado es a la sensatez, nuestro llamado también es al diálogo con las autoridades para que respete el derecho que tienen los periodistas a trabajar y a informar, porque al final, como ya decía antes, el principal afectado es el pueblo, el principal afectado es la gente que no recibe la información y que también se le coarta su derecho a libertad de prensa, de expresión. ¿Son las mismas presiones las que reciben los trabajadores de los medios de comunicación que los que reciben los propietarios de los medios de comunicación? No son las mismas. De hecho, otra de las cosas que estamos viendo, y que es muy común por desgracia, es que haya presión por retiro de pauta publicitaria del gobierno a cualquier, en este caso, televisoras que no estén alineadas a lo que el régimen busca. Es una forma de lo que busca es la autocensura. Y el premio castigo con publicitario no se ha podido regular la entrega de pauta oficial y por lo tanto el gobierno de turno, en este caso el del señor Bukele no es la excepción, lo busca para castigar o premiar a medios de comunicación y particularmente la televisión, que en un país como El Salvador la televisión abierta aún es el medio con mayor influencia, porque la gente podrá leer o no los periódicos, podrá tener o no internet, pero sí mira televisión o escucha radio. Entonces, eso sí, esa es la presión que viven, por ejemplo, los medios, y eso hace que muchos medios de comunicación o periodistas, bueno, en este caso, dueños de medios de comunicación, no quieran de repente hacer una investigación crítica que involucre a funcionarios del Estado, o no quieran hablar sobre corrupción porque justamente temen que se les quite su medio de sustento, o incluso que se les quite la frecuencia del espectro radioeléctrico que tiene la televisión. Es un bien del Estado, con lo cual también está eso. Son presiones diferentes, pero que al final del día, ambas, tanto a los propietarios de los medios de comunicación como a los periodistas que trabajan en esos medios, afecta y afecta la capacidad que se tiene para informar. Toda esta realidad impacta también directamente en la Asociación de la Prensa de El Salvador, de la cual sos presidente. Sí, directamente. Nosotros constantemente vivimos bajo asedio digital. De hecho, me llama poderosamente la atención justo el lema de esta convención en la que estamos, porque estamos viendo una realidad muy, muy fuerte. Ahí yo recibo a diario amenazas, la asociación recibe amenazas, insultos y demás. Pero además, en el caso de El Salvador, hay que recordar que en enero de este año se comprobó la existencia del uso del software de vigilancia Pegasus, software que solo puede ser comprado por gobiernos y que se operó desde El Salvador para espiar a más de 30 periodistas y eso realmente, además de ser una invasión invasión a la privacidad, coarta la libertad de prensa, justamente porque lo que buscan con esto es saber con quién hablamos los periodistas, cómo nos relacionamos. A día de hoy, hace dos semanas, se recibió una nueva alerta y tenemos 6 nuevos casos de periodistas espiados por el software de vigilancia Pegasus. Es terrible esto porque evidentemente también afecta a los asociados, a la APES, en este caso la asociación más longeva de prensa en El Salvador con más de 80 años. Pero afortunadamente, y si me permitís, una buena noticia es que sí. El día de hoy, pese a todo esto, ha salido una campaña en El Salvador donde muchos medios de comunicación están celebrando el derecho que tienen los ciudadanos a escoger o que te guste más su competencia. Es un hecho inédito. Hemos visto periódicos en El Salvador que abren sus portadas ahora celebrando que a los ciudadanos les guste más el periódico contrario o el periódico de su competencia. Y justamente porque entienden la presión que hay ahora mismo y la necesidad que haya voces diversas, que los ciudadanos tengan la posibilidad de tener voces diversas. Lo que estamos luchando y lo que se está mostrando unidad ahora mismo de la prensa salvadoreña es para que no nos impongan una sola voz, que es lo que se pretende. Dentro de todo, la APES está liderando ese esfuerzo y vemos muy positivo que pese a las actuales circunstancias, esto haya hecho que el gremio se una cada vez más. César, esta estadía aquí en Uruguay te ha permitido, te ha dado el tiempo como para contrastar esa realidad que ustedes viven en esa parte del mundo, en Centroamérica, con otros países, básicamente sí, de la región. Sí, sí, he escuchado. Ayer estuve en una cena con periodistas de Argentina, de Uruguay, he hablado con periodistas de Colombia, de México, y vivimos de alguna forma problemas muy, muy, muy similares. En algunos casos son extremos, en otros casos son el preludio de lo que nosotros estamos. Por ejemplo, el caso nicaragüense es uno en Centroamérica, donde hay más de 120 periodistas en el exilio. Es uno de los casos que asusta, pero cuando uno ve la realidad del Salvador dice, para allá vamos. Ahora mismo tenemos a 6 periodistas exiliados en El Salvador. Luego vemos casos como el de Venezuela, donde todavía está más complicada la cosa. Y yo lo que creo que es importante también compartir la experiencia para que se tomen en cuenta estas líneas rojas que se cruzan, para que países más democráticos como el suyo también los tengan en cuenta, porque mucha gente, y particularmente quien detenta el poder, dice, es que se respeta la libertad de prensa porque no hay ningún periodista asesinado. No hace falta que maten a un periodista para que se esté respetando ese derecho. Es importante saber ver esas líneas rojas, es importante saber ver esas banderas que se levantan a tiempo para evitar que la situación llegue a niveles insostenibles como Nicaragua, donde casi toda la prensa crítica vive del exilio, o en México, donde han asesinado a una cantidad aberrante de periodistas. ¿Cómo ven ustedes la realidad sobre este tema acá en Uruguay? Perdón, no lo escuché. ¿Cómo ven ustedes sobre este tema que estamos hablando, la realidad aquí en Uruguay? Pues yo, la verdad, que tenía otra idea. Como ayer hablaba con periodistas y me di cuenta, digo, uno tiene una concepción sobre el Uruguay muy, muy particular, donde hay un respeto a la libertad de prensa y donde la transición democrática ha sido exitosa. Sin embargo, también ayer hablaba con colegas y me decían que también hay presiones. Hay también esta estigmatización que hacen funcionarios públicos contra periodistas, contra investigaciones que, por ejemplo, no les gustan. Que hay congresistas, me parece que me mencionaban ayer, que también ejercen ese tipo de presión. Entonces yo les decía, ojo con eso, porque esas cosas hay que denunciarlas, porque no puede ser que por el hecho de hacer tu trabajo quiera el funcionario o pasarse de la raya o tratar de estigmatizarte justamente para ponerlo en esto como blancos y negros. O sea, ese es uno de los principales errores. Entonces, yo sí me sorprendí bastante al escuchar esto y creo que también habría que tenerlo en cuenta. No hay que dejar pasar estas situaciones, hay que denunciarlas siempre. Y particularmente hacerle ver a la población el riesgo que hay en esto. Realmente me entero por ti de que estas situaciones están pasando acá en Uruguay. Sería bueno que los colegas, como vos decís, le den estado público a esas situaciones, ¿verdad? Correcto. Sí. Porque yo tenía otra idea. Yo la verdad es que creo que este es uno de los países, y esa, pues, bueno, salvo lo que escuché ayer, uno de los países donde más se respeta y no es... A ver, no es ningún secreto que justamente países como Uruguay reciban este tipo de convención. Una convención de este tipo en países como el mío, como Nicaragua, sería un acto de hipocresía pura. Pero en este caso a mí me parecía que se mira como ejemplo, que se mira como un modelo. Sin embargo, pues creo que hay que tener prestar atención en los detalles, porque de pronto puede haber situaciones que no estén bien. ¿Cómo entendiste, cómo interpretaste el mensaje del presidente de la calle ayer? Bueno, yo creo que los presidentes, él me llamó mucho la atención lo que dijo respecto cuando él dice, cuando escucho una ley, una propuesta como para regular la prensa, digo no, para luego quedarme para pensar eso. Algo así creo que fue lo que dijo. Uh-huh. Yo creo que cuando se escucha una propuesta de regular la prensa debería ser no, siempre, y ya, y punto. Abrir la posibilidad a que se quiera de alguna forma regular o no, esto yo no lo veo bien. Entonces, pero en principio, pues, es lo que tiene que hacer un gobierno, no tratar cada quien a lo suyo, los políticos que hagan su trabajo y la prensa que tiene que hacer el suyo, que es fiscalizar el trabajo del poder. poder fiscalizar el trabajo de los políticos. Eso es, porque al final muchos políticos son alérgicos a rendir cuentas. Y esto no solo pasa en Centroamérica, pasa en toda Sudamérica y pasa en todo el mundo, no es una cuestión. Entonces, creo que es muy importante eso, ¿no? En cualquier caso, vi una apertura y eso es positivo, y respeto al trabajo que hagan los periodistas. César Faguaga, gracias por esta charla, buena estadía aquí en nuestro país, aquí en nuestro departamento, y que en El Salvador las cosas vayan mejorando. Muchísimas gracias y pase un buen día. Gracias, muy amable, gracias por tu tiempo. La conversación era con César Faguaga, el presidente de la Asociación de la Prensa de El Salvador. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.